polarizado o cómo? O hace frío, caliente, eso, así. Así una nombrando el paisaje. Eso. ¿Qué suena en el paisaje? Es la pregunta que sonaba allá. ¿Qué suena allá que no suena acá? Ah, sí, lo que no, uno no ve acá allá. Lo que uno no oye. ¿Qué es lo que suena allá que no suena acá? Esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta clave. Eso es. Allá, el agua, que no es potable, ¿así? Ah, bueno, ahorita hacemos una entrevista potable. Hágale, pues.